Después de una semana. Letra y música de Fernando López. Estoy esperando que te dé la gana para que te marches muy lejos de mí. Ya no te quiero ver, ya no tengo las ganas. Jugaste con mi amor y no sé cómo permitir que fueras traicionera, después una cualquiera, o cómo definir tu clase de mujer. Te cuento hasta tres para que de mí te vayas. Si acaso llego al cuatro es porque te perdoné. Ya vete y no regreses, por última vez te digo. Agarra tus tiliches, llévate al gato también. No quiero tener nada que me haga recordarte. Después de una semana o hasta antes te olvidé. Música. ¿Cómo fui tan ciego para no darme cuenta que solo me engañabas, nunca sentiste amor? Pero lo que sí es claro es que el karma te lo cobra. No quiero después vuelvas implorándome perdón. No fue necesario contar número 4, porque al número 2 la puerta yo te abrí. Pero recuerda bien que cuando esta se cierra, no vuelve nunca a abrir, solamente para ti. Ya vete y no regreses, por última vez te digo. Agarra tus tiliches, llévate el gato también. No quiero tener nada que me haga recordarte. Después de una semana o hasta antes te olvidé. Ya vete, no regreses, por última vez te digo. Agarra tus tiliches, llévate el gato también. No quiero tener nada que me haga recordarte. Después de una semana o hasta antes te olvidé. Después de una semana o hasta antes te olvidé.